Recibimos a Florencia Rur con su columna socioambiental. ¿Cómo anda, Flor? ¿Cómo anda, Cintia? ¿Cómo anda esa oyencia kermesera? Acá estamos, muy bien. Yo ya no estoy abajo de los damascos porque hay un toque de viento y va a ser complicado que me escuchen bien. ¿Se levantó viento en Santa Rosa, entonces? Sí, se levantó un vientardo, así que estoy acá en el auditorio. Bueno, dale. Bueno, estamos en la era de la biotecnología. Entonces, dos cuestiones interesantes que han salido en este mes relacionado a esta temática en torno a lo que es ambiental, obviamente, porque esto es una columna ambiental. La primera, y lo prometido es deuda, es el tema de la carne hecha en laboratorio, que es algo interesante, ¿no? Porque, bueno, producir carne animal para consumo significa utilizar 10% de los recursos hídricos del planeta. Además de que la ganadería contamina el suelo, el agua, el aire, contribuye al cambio climático por emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo metano, y además la cuestión no menor de la crueldad animal y todo lo que significa el movimiento de veganismo. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Dejar de consumir productos cárnicos? No, por supuesto que no. La solución va a ser cultivar carne en laboratorio. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Lo que se hace es, primero se extrae de manera muy cuidadosa células moleculares de un animal vivo. El animal no se daña, es como hacer como una biopsia cuando uno va al médico y, no sé, se hace como un análisis. Sería esto, tomar una muestra de tejido muscular del animal. Se suele hacer bajo anestesia local y el animal como que no siente nada. Estas células se colocan en un biorreactor en donde se multiplican para formar tejido muscular. Después se hace unos cortecitos por acá, por allá, se moldea, se hace lo que se llama edición genética y se crea, se forma, se obtiene esta carne que es real, o sea, es carne animal real sin la necesidad de matar ningún animal ni de tener campos de ganadería con animales. Y se estima que una sola extracción de célula puede producir 175 millones de hamburguesas, lo cual es bastante. Entonces, uh-huh. Ahí entra toda una cuestión, ¿no?, de como ética o moral que se puede llegar a plantear, que por un lado la producción masiva de carne sintética es como la solución ideal, porque no estás contaminando, no hay sufrimiento animal. La gente come carne, es un proceso que de una sola muestra se saca muchísima cantidad, mucha más cantidad de lo que un solo animal produce de carne, pero hay una cuestión ahí que es, bueno, todo lindo, todo bárbaro, pero ¿quién va a manejar esto? ¿Quién lo va a producir? ¿Y qué pasa si hay una sola empresa multinacional que sea la que se encargue del suministro para todo el mundo? Porque uno podría pensar tipo los supersónicos y que cada uno en su casa tenga como una especie de, entre comillas, microondas que haga carne sintética y uno en su casa haría proceso. Pero ¿qué pasa si esto en realidad no pasa de esta manera y hay que comprar a un monopolio en donde a esta carne se le pueden llegar a agregar distintos aditivos o cuestiones que quizás no serían ganadero-ecológicas? ¿Y cuál es el gasto de energía para sostener esos laboratorios? Bueno, esa es otra. No hay información referido al tema del gasto de energía. Sí hay información a que el consumo de agua es muchísimo menor, pero no hay información ni sobre la cantidad de plásticos que se usan para el proceso, ni la cantidad de energía requerida, ni lo que puede implicar a la salud humana, ni al impacto de pequeños productores, claro, ganaderos. Entonces hay ahí toda una cuestión en tema de, bueno, el caso, por ejemplo, Argentina, buena parte de lo que es la producción es agrícola ganadera. Y es el sustento muchas veces de comunidades, como pasa, por ejemplo, acá en Santa Rosa con el asentamiento El Amanecer, en donde ellos producen animales para venta. Claro. Entonces ahí hay toda una cuestión que uno dice, bueno, bárbaro, es la solución ambiental, pero tenemos que recordar que lo ambiental no es solamente lo natural, sino también lo social. Entonces, ¿hasta qué punto es la solución ambiental si puede llegar a perjudicar lo que es socioeconómico de subsistencia? Y por otro lado, el tema de, pasando a otro tema relacionado, las plantas genéticamente modificadas. Y uno habla de plantas genéticamente modificadas y lo primero que se imagina es, por ejemplo, los maíces transgénicos o los trigos transgénicos que Argentina produce, pese a que en el mundo ya no se estarían consumiendo, a tal punto que, no me acuerdo bien quién fue el que había contado el otro día, que una chica de Francia que vino a Argentina decía que la comida tenía gusto feo porque le sentía a la fruta y a la verdura el gusto agroquímico. Cosa que como que te vuela la cabeza, ¿no? Porque uno no lo siente, claro. A menos que uno consuma un producto agroecológico y ahí sí sentís la diferencia. Pero esta persona era como, che, esta comida tiene gusto raro, justamente porque en muchos países de Europa no se permite el consumo de verduras y vegetales, plantas, vendría a ser genéticamente modificadas. Pero esta modificación genética puede servir para otras cosas. Por ejemplo, que es lo que voy a contar ahora, el tema de la biorremediación. Biorremediación es utilizar seres vivos, casi siempre bacterias o plantas, para remediar, o es decir, solucionar o descontaminar lugares contaminados. ¿Qué lugares? Compartimentos ambientales físicos, es decir, suelo, agua y aire. Es muy común, es como que se hizo muy famoso el caso de tres bacterias de Canadá que, entre comillas, comen petróleo. Entonces, como que si hay una zona contaminada con petróleo, como que se tiran esas bacterias y las bacterias se dedican a eliminar ese contaminante. Y particularmente las reinas de la biorremediación, que pasaría a llamarse fitorremediación, son las plantas. Fito es planta. Y pasó ahora que a dos plantas, que son el alfalfa y el álamo, le están incorporando, mediante modificación genética, un gen que codifica una proteína que se llama, tiene un nombre bastante extraño, así que lo estoy buscando. Pero bueno, mientras busco, ese gen lo que hace es, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, es eliminar ciertas sustancias que son nocivas para nuestro cuerpo, como por ejemplo los medicamentos o algunas toxinas. En definitiva, acá lo encontré, este gen humano que codifica la proteína llamada P451-2E1, imposible que me vaya a acordar de memoria, discúlpenme, lo que hace nuestro cuerpo es detoxificar sustancias que pueden ser perjudiciales. Entonces lo que se pensó es, estas dos plantas, la alfalfa y el álamo, crecen bien en suelos que están contaminados con un compuesto que se llama TCE, que TCE es un elemento que se utiliza de manera industrial, más que nada como solvente, y estas plantas crecen bien ahí, pero faltaba como el pasito de decir, bueno, eliminen ese TCE. Entonces, lo que se está haciendo, lo que se hizo ahora fue, bueno, eso, o sea, incorporar este gen humano a esas plantas para que eliminen el TCE, que es tricloroetileno. ¿Vamos a dejar de usar tricloroetileno? No, vamos a modificar plantas para que plantarlas y poder eliminar esa contaminación. Entonces, por un lado, uno podría pensar, bueno, ya hay lugares contaminados con este solvente que a la salud humana le hace percha, porque no solamente produce problemas en el hígado, intestinales, sino también muchos problemas en el sistema nervioso central, lo que conlleva a la muerte de las personas. Entonces es como, bueno, supongamos que se va a hacer un buen manejo de, supongamos que no hay sustituto de este producto, o sea, supongamos que no puede haber otra cosa que no sea el TCE, bueno, bárbaro. Supongamos que se va a empezar a implementar un buen manejo de este producto y no se va a contaminar más con este producto en suelos, que encima es muy peligroso porque puede infiltrarse al agua subterránea. Encima, no, nada, es incoloro, no te das cuenta que te lo estás tomando, y después tenés las consecuencias, ¿no? A la salud. Todo me suena medio a las falsas soluciones, ¿no? Claro, entonces es por eso digo supongamos, ¿no? Entonces, si suponemos todas estas cosas, estaría perfecto decir, bueno, ya hay lugares que están contaminados, utilicemos esta técnica para descontaminar esos lugares. Pero si no se usa esta fitorremediación como un paso de decir, bueno, estos lugares ya están perjudicados, hay que remediarlos, a partir de ahora hacemos las cosas bien, en definitiva va a ser un círculo de simplemente, bueno, contamino, después pongo alfalfa, claro. Genéticamente modificado con este gen humano y me olvido del problema. Entonces, ahí está como la cuestión, ¿no? Toda la ciencia tiene, la ciencia es una herramienta que utilizamos las personas para encontrar soluciones y entre comillas, la verdad, porque la verdad como tal no existe, pero es como se dice que la ciencia es la búsqueda de la verdad. Entonces, la ciencia no es ni buena ni mala. Las aplicaciones que se le dan a estas herramientas que se descubren o que se realizan o que se innovan o como se crean o como quieran decirle, tienen que tener ese componente de decisión humana, de decir con qué fin se van a utilizar. Todo el tiempo como... siento que estamos entrando a la película No miren arriba, sí. La de Leo DiCaprio, siento que vamos todo el tiempo hacia ahí. Claro, bueno, tal cual, bueno. Y relacionado con esa última frase que dije, ya como tirando spoiler para el viernes, para hacer chivo, artículo 41, 17, 18. Vamos, programón, que siempre programón. Tiene mensajitos, siempre tienen mensajitos acá en el chat abierto público y popular. El fin de semana yo reví, y en el caso de Rami vio por primera vez la serie Chernobyl, muy recomendable. Sí, la vi. Sí, sí. En plataforma está en HBO y si no, obviamente en Cuevana, Pelis Plus, en cualquier lado donde quieran verla está. Es muy buena y nos estábamos preparando porque queremos ir a ver Oppenheimer. Así que la idea es justamente el viernes abordar estas cuestiones, ¿no? El hecho de la ciencia como herramienta, como forma y... ¿cómo se utiliza esa herramienta después? Ahí está como la cuestión humana, en torno obviamente a lo que es energía nuclear y demás, porque bueno, estamos metidos con esa onda en este momento. Pero después... una piensa, Flor, podemos estar hablando hasta cualquier hora, ¿no? Pero una piensa que después de Chernobyl o después de Hiroshima se tendrían que haber replanteado tantas cosas y no pasó. Entonces, ¿qué más grave? ¿Qué más terrible que eso? Y no. ¿Viste? ¿A qué estamos dispuestos? Estamos dispuestos a un montón de cosas, lamentablemente. Y bueno, en relación a eso, a qué estamos dispuestos, en el programa también vamos a hablar y nos metemos un poquito en la política, pero simplemente como dando a conocer a la gente, sin opinión vendría a ser, que bueno, es un programa de ciencias. Pero es necesario, se viene a las PASO y es necesario que la gente sepa cuáles son las propuestas ambientales que tienen los y las candidatas para estas PASO. Así que vamos como a tratar esos dos temas, vamos a abordar, y bueno, y que la gente con toda esa información decida qué es lo que va a querer hacer, pensando no solamente en las PASO como una cuestión de bolsillo, pensando con el bolsillo, sino también pensando con el ambiente, o sea, con lo que somos todos y todas en conjunto y con nuestra vida, y nuestra supervivencia en definitiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, Florcita, muchísimas gracias. Entonces te escuchamos el viernes y en este programa el próximo lunes. Exactamente, nos escuchan el viernes de 17 a 18 y nos estamos escuchando el lunes que viene. Abrazo grande.